Hola y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Yo estoy encantado de estar aquí hoy porque, bueno, la misión que tenemos por delante es explorar una pregunta que a simple vista parece de lo más trivial, de lo más cotidiana. Muy buenas. Sí, una pregunta que además engaña bastante, la verdad. Totalmente. Hablamos de averiguar por qué nos vestimos como nos vestimos. Porque es muy fácil pensar que esta mañana, al abrir las puertas del armario, la elección de la ropa fue un acto, totalmente libre e independiente. Ya, la típica ilusión de libertad. Eso es. Pero este recorrido histórico y sociológico que vamos a hacer va a demostrar que esa aparente libertad es un espejismo. Hoy vamos a sumergirnos en el conocimiento que nos aportan dos fuentes verdaderamente fascinantes. Sí, dos obras que son pilares para entender todo esto. Por un lado, tenemos el libro de la historiadora Yvonne Deslandres, titulado El traje, imagen del hombre. Un trabajo exhaustivo, fíjate, sobre la evolución de la indumentaria durante siglos. Y para complementar esa visión más histórica, contamos con un brillante artículo académico de la socióloga Laura Zambrini, que se llama Diseño e Indumentaria, una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género. Que es un texto clave para entender las dinámicas de poder, claro. Exacto. Y al entrelazar estas dos investigaciones, queda al descubierto cómo ese montón de tela que la audiencia guarda en casa está literalmente lleno de leyes antiguas, revoluciones sociales y roles de género heredados. Es un viaje increíble, desde luego. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque el primer mito que tenemos que derribar, el más evidente, y el que casi todo el mundo asume como una verdad absoluta, es la idea de que el ser humano empezó a vestirse puramente para protegerse del clima. Exactamente. A ver, es la explicación más racional, la más instintiva. La lógica nos dictaría que es la correcta, pero al analizar la historia queda clarísimo que es una construcción engañosa. Es que hay un contraste irónico en los textos que resulta súper revelador. Sí, el de la ropa utilitaria. Porque si la ropa respondiera estrictamente a las condiciones climáticas, ¿cómo se explica a esos funcionarios de hace unas décadas o a los ejecutivos de hoy en día sudando a mares en pleno verano con trajes de chaqueta, corbatas y camisas abotonadas hasta el cuello? Madre mía, es que es un suplicio. Totalmente. O yendo al extremo opuesto, el fenómeno de ver a personas paseando con pesados botines en pleno agosto o llevando minifaldas y telas finísimas desafiando el hielo en lo más duro del invierno. La ropa rara vez se adapta de forma estricta a las necesidades naturales del cuerpo. Más bien las desafía constantemente. Parece que la moda tiene una especie de inmunidad frente a la meteorología. Y bueno, si descartamos el clima como el gran motor original, la otra explicación clásica que siempre nos llega es el pudor. Claro, la herencia de textos como el Génesis. Nos cubrimos por vergüenza. Eso es. Sin embargo, hay una anécdota increíble en la mitología tolteca precolombina que le da un giro de 180 grados a esta idea. Esa historia me parece preciosa. Cuenta el mito que el dios Quetzalcóatl, al verse desnudo junto a la exuberancia de los demás animales, se sintió tan sumamente feo, tan desprovisto de color y gracia, que decidió cubrirse con un espectacular aderezo de plumas simplemente para disimular su fealdad. O sea que la motivación no es el frío ni el pecado original. Exacto. Es una necesidad casi puramente estética y psicológica de distinguirse y embellecerse. Es una metáfora profundamente reveladora sobre nuestra psique. De hecho, desde un punto de vista filosófico, el traje marca esa frontera definitiva e inquebrantable entre el ser humano y el animal. El pensador Auguste Comte lo analizaba así. ¿Ah, sí? ¿Veía en la indumentaria la huella de la civilización? Eso es, la prueba visual del imperio de la razón y de la convención social sobre los instintos básicos. Vestirse es aceptar formar parte de la sociedad y acatar sus normas. Y lo fascinante aquí es cómo esta obligación social se interioriza de maneras tan distintas en la mente de cada persona. Ahí es donde entra la categorización del psicólogo Karl Flügel, que dedicó gran parte de su trabajo a inventariar las actitudes ante el traje. Unos perfiles que siguen siendo sorprendentemente actuales, la verdad. Y tanto, es imposible no identificar a alguien del entorno diario en alguna de estas categorías. Sin duda. Flügel habla en primer lugar del tipo rebelde. Para este perfil, el traje es un incordio absoluto, una imposición arbitraria. Casi una prisión. Exacto. Luego está el tipo resignado o indiferente, que si lo pensamos bien representa a la inmensa mayoría de las personas que transitan por la calle. La gente que se viste por puro hábito, de forma mecánica. Sí, apenas son conscientes de lo que llevan puesto más allá del trámite social. Luego existe el pudibundo, que utiliza la ropa de forma defensiva, como un muro de contención contra las miradas del resto. Para esconderse, digamos. Eso es. Y por último, están quienes buscan en la ropa una herramienta activa y deliberada. Que puede ser una armadura o un arma de seducción. Justo. Una armadura que otorga dignidad y autoridad, como el impacto psicológico de un uniforme oficial o una toga judicial. O un arma de seducción y narcisismo, donde disfrutan enormemente de la imagen brillante que proyectan. O sea que cada mañana, al abrocharnos una camisa, estamos ejecutando un acto psicológico y social de una complejidad tremenda. Pero claro, al intentar rastrear todo esto hacia el pasado, surge un problema logístico gigantesco para los historiadores. El gran problema de la tela. Exacto. ¿Cómo se estudia con rigor empírico la indumentaria si la tela, por su composición orgánica, se pudre, se desgasta o es devorada por las polillas? O simplemente se recicla hasta el infinito, porque la investigación revela que en el pasado la ropa no se tiraba jamás. No existía lo de usar y tirar. Para nada. La gente común usaba una prenda durante años, luego la arreglaba, más tarde la cortaba para hacer ropa para los niños. Y cuando ya no daba más de sí, terminaba convertida en trapos de limpieza hasta desintegrarse. Y ese es el gran sesgo de los museos de indumentaria actual. Es un punto crucial para entender cómo percibimos la historia. Porque lo que vemos en las exposiciones es engañoso. Mucho. Cuando visitas una gran exposición en una capital europea, lo que realmente estás observando es una colección de rarezas. Son reliquias de la más alta élite. Ropa de reyes y emperadores. Sí. Piezas que se conservaron casi como objetos de devoción estatal, el supuesto abrigo de Carlomagno en la catedral de Metz, o los jubones impecables de la realeza europea que se guardaban en arcones. Mientras que la ropa del día a día, la de los obreros o los campesinos, los trajes de lana tosca que se usaban hasta la extenuación, ha desaparecido por completo del registro físico. Toda esa riquísima cultura material ya no existe. Claro, es que intentar entender la sociedad basándose solo en eso sería como deducir cómo vivíamos en el siglo XXI mirando únicamente los vestidos de pedrería de la alfombra roja de los Oscar. Ignorando por completo los vaqueros y las camisetas de algodón del metro. Una visión totalmente distorsionada. Entonces, ante esta falta de prendas de las clases populares, los investigadores debieron convertirse en detectives del arte. Así es. Tuvieron que recurrir a la iconografía. Pinturas, frescos, tapices medievales. Aunque esto también tiene su peligro, porque el arte tiene sus propias convenciones. Un pintor idealiza la figura o usa colores imposibles en la realidad. Exactamente. Por eso fue a partir del siglo XVII cuando la precisión documental dio un salto con los grabados de moda en publicaciones periódicas. El hito fue la revista Mercure Galant en Francia. Que empezó a insertar artículos de moda con figurines muy detallados. Sentando las bases de la industria editorial de moda moderna. Y sobre la difusión de estas tendencias hay un detalle que es casi de ciencia ficción. Porque, claro, sin fotos ni internet, las mujeres de la alta sociedad europea se enviaban, de corte en corte, muñecas a escala. Una genialidad logística. Pequeños maniquíes de madera meticulosamente vestidos con reproducciones exactas de los modelos de París o las repúblicas italianas. Era el equivalente a un desfile de alta costura, pero metido en una caja de madera viajando en carruaje durante semanas. Es asombroso el esfuerzo económico que se invertía simplemente para mantener el estatus a través de la ropa. Y esto nos conecta con la siguiente gran etapa. Porque vestir de cierta manera no era solo vanidad, era una obligación dictada por la ley. Entramos de lleno en la dictadura de la clase social. Durante muchos siglos, la sociedad europea operó bajo un marco legal estrictísimo conocido como las leyes suntuarias. Donde la ropa era un reflejo legal y coercitivo de la jerarquía. Exacto. Desde la Edad Media hasta la Revolución Industrial, no existía la libertad de vestirse como uno quisiera, aunque tuvieras el dinero para pagarlo. Te vestías como la ley obligaba según tu cuna. Es que los ejemplos históricos suenan a tiranía absoluta. En el año 808, un edicto de Carlomagno prohibió explícitamente comprar sayones que costaran más de 20 céntimos de la moneda local. O las multas a la burguesía por atreverse a usar telas como el terciopelo o sedas reservadas en exclusiva para la nobleza. Era una policía de la moda literal y punitiva. Si conectamos esto con el panorama general, estas leyes trataban sobre control político puro y duro. Protegían un sistema estamental rígido donde no se permitía la confusión visual entre clases. Pero entonces llega la monumental fuerza de la revolución industrial y este paradigma se resquebraja. Claro, la burguesía se enriquece. Y la innovación tecnológica, especialmente la invención de la máquina de coser, permite la producción seriada. De repente, la exclusividad material desaparece. Ya no hace falta ser duque para acceder a un buen corte. Y al desaparecer las prohibiciones directas, son reemplazadas por la lógica de la distinción social. Un sistema mucho más sutil, pero igual de implacable. Ya no te envío a la Guardia Real por llevar un lazo, pero voy a crear un ecosistema de tendencias tan rápido y complejo que si no tienes mucho dinero y tiempo libre, nunca vas a seguirme el ritmo. Se convierte en una barrera invisible. Y aquí los textos analizan las aportaciones de sociólogos como George Simmel y Thorstein Veblen. Veblen desarrolla la teoría del derroche ostensible o consumo conspicuo, que explica por qué las clases altas invierten sumas exorbitantes en modas incómodas. Exactamente. Invirtiendo en ropa poco práctica, mandan un mensaje visual al mundo. No necesitan hacer ningún tipo de trabajo manual para sobrevivir. Llevar una prenda inmaculada y restrictiva es prueba fehaciente de su riqueza y su vida de ocio. Sería el equivalente extremo hoy a alguien que camina por un parque embarrado con zapatillas blancas de diseño de miles de euros. El mensaje no es que el calzado sea práctico. El mensaje es que su nivel de vida le permite arruinarlo. Y ahí entra el motor de la imitación. Las clases populares observan ese símbolo e intentan replicarlo. Esa es la dinámica. Un sistema dual de persecución y huida. Las clases altas adoptan una tendencia. Las clases populares y medias, gracias a los patrones más baratos, empiezan a imitarla. Y cuando la calle se llena de copias, la élite lo descarta de forma fulminante porque ha perdido su poder diferenciador. Así es. Y se ven forzados a inventar una moda nueva. El ciclo vuelve a empezar. Esa tensión es la chispa del motor de la industria de la moda contemporánea. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante con el texto de Zambrini. Porque esta necesidad obsesiva de distinción no solo separaba a ricos y pobres. A medida que avanzamos, trazó una frontera insalvable entre hombres y mujeres. El contraste es brutal si miramos a civilizaciones antiguas. En Egipto o la Grecia clásica, la indumentaria era estructuralmente casi idéntica para ambos sexos. Un griego y una griega llevaban túnicas de lino que apenas diferían. Sin embargo, al adentrarnos en el siglo XIX, se produce una polarización radical, una separación binaria en el diseño del género. Consolida lo que los historiadores llaman la gran renuncia masculina. El hombre abandona los colores brillantes y los encajes. Y su ropa se vuelve extremadamente sobria, oscura y orientada a la funcionalidad. El traje de sastre de tres piezas es la herramienta perfecta para la vida pública y el naciente mundo capitalista. Un uniforme sobrio para los negocios. Y mientras el armario masculino se simplifica para facilitar el movimiento, la ropa femenina toma la dirección opuesta. Se vuelve más restrictiva, voluminosa, pesada. E inmensamente incómoda. El símbolo por excelencia es el corsé. Y aquí la teoría del derroche ostensible de Veblen adquiere una dimensión de género fascinante. Sí, la mujer, atrapada en la lógica de la alta burguesía del XIX, fue transformada en un escaparate andante, un símbolo de ocio de la unidad familiar. Su ropa dificultaba dar un paseo o levantar los brazos y demostraba el poder económico del marido. El mensaje visual era que esa familia tenía tantos ingresos que la mujer ni necesitaba ni podía físicamente realizar ningún trabajo productivo. Y el artículo académico va un paso más allá aplicando las ideas de Michel Foucault. Los dispositivos disciplinarios. Foucault no hablaba de moda, sino de mecanismos de poder que las instituciones usan para moldear y vigilar el comportamiento de los cuerpos. Y una prenda opresiva como el corsé, que restringe la respiración y altera la caja torácica, funcionaba como un dispositivo de control físico. Una tecnología social que disciplinaba el cuerpo femenino, manteniéndolo dócil y encorsetado en parámetros morales y de sumisión. Para visualizarlo, es como imaginar que el corsé no era tela y ballenas de metal, sino un guardia de seguridad constante que te recordaba en cada respiración cómo debías comportarte en sociedad. Y por eso, los primeros movimientos feministas surgieron, en parte impulsados por la necesidad de destruir directamente esta imposición estética. Una imposición que las relegaba en exclusiva a la esfera doméstica como objetos decorativos sin autonomía. Reclamaban algo tan básico como ropa que les permitiera dar una zancada normal, respirar profundamente y participar en el espacio público y laboral. Y esa necesidad de liberación corporal, de romper ataduras, cruzó transversalmente todas las capas de la sociedad, manifestándose en la infancia, el trabajo y el deporte. Los datos sobre la infancia son curiosísimos, casi perturbadores para nuestra mentalidad actual. Durante siglos, a los recién nacidos se les inmovilizaba con fajas y pañales apretadísimos. Los dejaban rígidos como tablas de madera, por temor a que crecieran deformes. Y cuando empezaban a caminar, se les vestía como adultos en miniatura. Solo hay que pensar en esos cuadros de Velázquez o Goya, con infantes atrapados en miriñaques inmensos o jubones de terciopelo. Esa fue la norma hasta la llegada de las ideas higienistas y pensadores como Rousseau, que defendieron la naturaleza libre del niño y el juego al aire libre. Exacto. La infancia empieza a respetarse como una etapa distinta y los niños empiezan a tener ropa holgada. Un hito histórico fascinante fue el furor mundial del traje de marinero. A partir de 1851, cuando vistieron al príncipe de Gales. Se desató una locura estética sin precedentes. Era infinitamente más cómodo y lavable que las ridículas réplicas de los trajes de la corte. Y si hablamos de comodidad y funcionalidad, la ropa de trabajo es un relato de pura supervivencia. Los trabajadores adaptaban sus prendas al límite de la tecnología. El caso de los mineros de Sajonia del siglo XVI es muy llamativo. Llevaban capuchas de cuero pesadísimas, rígidas como corazas, para evitar que los desprendimientos de rocas les destrozaran el cráneo. O la evolución del blusón de campesino hasta llegar al mono de trabajo moderno. Ese mono resistente y de una sola pieza que llevan los mecánicos hoy se inspiró en los trajes de vuelo de los pilotos estadounidenses de 1920. La necesidad de aislarse del frío a gran altitud y evitar que la ropa se enganchara en los aviones le regaló a la clase obrera su uniforme más funcional. La función termina dictando la forma de manera implacable. Sin embargo, nada revolucionó más profundamente nuestra indumentaria que la aparición del deporte. Obligó a repensar todo desde cero, porque las normas de la clase alta chocaban frontalmente con la biomecánica. Visto con ojos modernos, es cómico. En el siglo XIX, las mujeres jugaban al tenis sobre hierba, con corsés apretados, múltiples enaguas y faldas hasta los tobillos. Intentar golpear una pelota con ese volumen encima debía ser frustrante, hasta que la pura necesidad física hizo saltar por los aires las reglas. René Lacoste, cansado de camisas rígidas de manga larga, inventó el famoso polo de manga corta de algodón piqué. Pero el choque verdaderamente sísmico entre la moralidad y la necesidad de movimiento fue en el contacto con el agua. La evolución del traje de baño es el mejor indicador de la liberación física del cuerpo. Si retrocedemos a 1827, en las playas de Dieppe, en Francia, la escena era surrealista. Para zambullirse, la sociedad exigía una armadura. Túnicas largas, pantalones atados a los tobillos, todo en gruesa lana. Más guantes, velo y sombrilla porque el bronceado era un estigma de la clase trabajadora. En esas condiciones, nadar era imposible. El tejido pesaba muchísimo. Se metían apoyados en cuerdas para tomar los baños como un tratamiento médico. Y de esos trajes de lana que pesaban más de 15 kilos mojados, pasamos en poco más de un siglo a la exposición casi total del cuerpo. El clímax llegó a mediados del siglo XX, con una prenda cuyo nombre es una declaración de intenciones. Tras la Segunda Guerra Mundial, el modisto Louis Reard presentó un traje de baño de dos piezas, que dejaba a la vista el ombligo. Algo inaudito y muy impactante para la moral de la época. Y decidió bautizarlo como bikini, en honor al remoto atolón de Bikini, donde el ejército estadounidense hacía sus devastadoras pruebas atómicas. La metáfora es evidente. Consideraban que enseñar tanta piel iba a causar una explosión social. Una auténtica bomba quería volar por los aires las viejas costumbres. Y los fue. Hubo prohibiciones y condenas, pero fue un punto de no retorno en la conquista de la libertad de movimiento. Entonces, si recogemos todas estas piezas, ¿qué significa todo esto? Si hacemos balance de este larguísimo camino, la conclusión salta a la vista. Esa sencilla camiseta de algodón o esos pantalones elegidos deprisa esta mañana no son un capricho frente al espejo. Ni son solo resultado del marketing o de si hace frío o calor. Exacto. Lo que cuelga en nuestros armarios es el trofeo de siglas de batallas silenciosas. Batallas para demostrar el estrato social. Luchas por la libertad de correr sin asfixiarse. Batallas por escapar de mecanismos de control físico y de moldes de género opresivos. Son el triunfo de la simple y pura necesidad humana. Ha sido una evolución dictada inexorablemente por los límites de la física de las telas, por la división del trabajo manual y por el anhelo de proyectar un estatus en el plano físico. Totalmente de acuerdo. Pero, basándome en esta dependencia histórica de la materia, me surge una reflexión final fascinante. Si durante miles de años nuestra vestimenta ha estado dominada por la gravedad, el clima y la costosa producción en el mundo real... ¿Qué va a pasar en el futuro? Exactamente. ¿Qué ocurrirá con nuestra identidad visual en un futuro cercano donde pasemos gran parte del tiempo interactuando en metaversos a través de avatares digitales o proyecciones holográficas? Es verdad. En un entorno donde programar un traje de seda digital cuesta los mismos recursos informáticos que programar unos harapos de algodón virtual. Y donde no existe ni el frío ni el barro que arruine los zapatos. Veremos a la sociedad inventar nuevas e invisibles leyes suntuarias digitales para seguir marcando quién es la élite. O seremos, por primera vez en la historia, capaces de vestirnos con absoluta libertad, sin ninguna jerarquía. Menuda pregunta para dejar rebotando en la mente. Es el cierre perfecto para este recorrido. Ahí queda esa reflexión para que la audiencia la analice con calma la próxima vez que toque elegir un atuendo en un videojuego o, más sencillo aún, al abrir las puertas del armario en el mundo real. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo y revelador viaje a través de los hilos que nos cubren. Gracias a ti. Ha sido un verdadero placer charlar sobre esto. Es muy probable que, después de desgranar todo esto hoy, nadie vuelva a mirar un simple abrigo o unas zapatillas con los mismos ojos. Hasta la próxima.